bonsoir, bienvenue sur le 96.2 pour 1h30 de musique latino avec l'émission A Flor de Piel. Nous commencerons par Los Magos de Oz, Te Traeré el Horizonte, suivi d'un groupe galicien, Heredeiras de Cruz Quero Jogar. Yeah. Et nous continuerons avec un autre groupe galicien, Lama Lebame et Boycott Quoi Quel Dia. A veces siento que no teño a ninguén, a veces siento que só teño unha amiga, cidade na que eu vivo, cidade dos anxos, tan só como estou, xuntos choramos. Polas súas rúas conduzco e a miña compañeira, os solteiros paseo, ela sabe quen son, o ver os meus bos feitos, bícame como vento. Yeah. sera La Guardia avec le titre Otro fin de semana, suivi du groupe El Canto del Loco avec le titre Quiero sed. Quiero ser un mundo, una salida, una pequeña fantasía.

ya es tarde pa' volver, ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. We'll be right back. prochain titre à venir sera Joe Crespulo avec Mi Fabrica de Baile, suivi de MCY2K avec Muévete. Quiero que tú muevas. muevas. Yo dale, mami. Quiero que tú muevas tu cuerpo. Yo dale, mami. Haces que yo me derrita. Yo dale, mami. Quiero que tú muevas tu cuerpo. Yo dale, mami. El sol, la playa, el mira caliente. Quiero que tú muevas tu cuerpo. Yo dale, mami. Haces que yo me derrita. J'espère qu'il y a des gens à l'écoute parce que là il y a le foot, donc bon, bah, pour les gens qui n'aiment pas le foot, on continue avec Zacarias Ferreira, Ya no te buscaré, suivi de Antonio Ríos, Yo me estoy enamorando. Falso. Ya llegó el sabor, suivi de Wilfrido Vargas con el mono. De verdad, nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres. Se pone

que el pacto africano nos pusiera fuera. De la mona sensual. Ay. Un paso bien simpático, el paso del mono dudoso. Okay. Con la tata, baile con. Que vengan con los pañuelos, todo el mundo dice. Con la tata, baile con. Con la banana en la mano, la banana. Con la tata, baile con. Y con la mano arriba, con la mano arriba, todo con el mundo. Con la tata, baile con. ¿Y cómo se baila el mundo? Así. Continuons avec ce rythme endiablé du merengue, el baile de Sua Sua, et après los fabulosos Cadillac Matador. Agarra a tu pareja y no la dejes sola. Dale una vueltecita, brillando bien la pista. Y abajito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, bendito. Sua, sua, sua. Me baile de sua, sua, un baile de maravilla. Me baile de sua, sua, un baile de maravilla. Menea la cintura como la prima mía. Dando una vueltecita, brillando bien la pista. Y abajito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Ay, bendito. Sua, sua, sua. Baile bien bonito, después que suene el mambo, entonces yo te explico. Dale otra vueltecita, pillando bien el piso. Y abajito se siente. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Oye, chico. Sua, sua, sua. Ay, caramba. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Te dije que viniera a bailar el sua, sua, pero con este mambo. Se para bien la en el matajón. Sera Mecano avec son titre Me cuesta tanto olvidarte, suivi de Blas Canto, El no soy yo. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de sí.

escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que fin de notre émission, il nous reste deux titres à écouter. C'est Dani Crastan Sanchez con Gitano Soy, suivi de Nacho Yandel con Bailame. La semaine prochaine, je vais essayer de vous préparer une émission de Noël avec des villancicos, ça s'appelle des chansons de Noël en espagnol. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, bisous, besos. Es el amor igual. Tú no me llores, no me da pena, no llora por mí. El amor que va acabando es el amor igual. yeah, yeah. La criatura bebé. Vámonos y bye, bye, bye, bye, bye. Róbame, despacio atrápame. Haz lo que quieras conmigo. Llévame a lo prohibido. Acércate, quiero sentir tu cuerpo. Hacerlo mío y hacerte de todo, todo. Con tu figura que me Victoria, Messi lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Una contigo pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo siempre tengo mala fama. Pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o la Bahama. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame. Esta noche soy tuyo, dale besame. No aguantes la cana y tocame. Jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame. Con ese cuerpo arrópame. Con tus manos siénteme. Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame. Con tu cintura gozaré. Con ese swing atrapa. Por tu cadera, es lo que me gusta, baby, quisiera. Y luego lo hacemos a tu manera. Cantando candela, y ahí conmigo vuelas. Sigue ahí, que cuesta que quema. Moviendo el bom, bom, bom. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan. Báilame, pie, pie, con esa boca, bésame. Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Báilame, pie, pie, con un besito mójame. Con tu cintura, con tu cintura que provoca. Con ese swing atrápame. Báilame, Nacho, el capitán Yandel. Vamos y bye, bye, bye. Dice aleluya, Mambo Kings, Mambo Kings, Bibi, Nacho, Rap Kings, bebé, yeah, yeah, yeah, yeah. Les meilleurs sons latinos. 8 horas em Portugal Continental e na Madeira, 7 nos Açores. Em destaque nas notícias. O Presidente da República volta à carga. Marcelo Rebelo de Sousa classifica como tímida a execução dos fundos do PRR. Sem valores nem datas, a Ministra da Coesão Territorial deixou esta tarde promessas de ajuda durante a visita às regiões do Alentejo, mais atingidas pela chuva dos últimos dias. Ana Brunhosa diz que para já importa fazer contas aos prejuízos. Está em jogo um lugar na final do Campeonato do Mundo de Futebol. Ao intervalo, a França está a vencer a seleção de Marrocos por 1-0. Menos água e algum sol, mais exuberante à tarde no sul. Amanhã aposte em roupa quente. Dos Açores, no guarda-chuva, nos grupos central e ocidental.